Pablo Barreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, a ver si me escuchás ahora. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perfecto, bien, bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, ¿estos son los guarismos 83 a 17, puede ser? En principio, los datos que manejamos nosotros, que tienen que ver con la Junta Electoral, son los que han arrojado. Un 83 por ciento a favor de la lista 10 en términos generales, y un 17% a favor de la lista 6. Lo que habla a las claras, entendemos, de una ratificación en el rumbo de la unidad de la lucha, sobre todo del compañero Boyacki y el compañero Jorge Molina. Y en ese sentido, me parece importante reivindicar, digamos, la posición que han tenido en pos de poder construir unidad en contra del enemigo, que justamente el enemigo no está entre los trabajadores, sino, en este caso, no solo es el gobierno de Macri, sino el gobierno de Alberto Lerine. Uh-huh. Está, seguramente con muchos compromisos. Te voy a decir la verdad, noté medio deslucida la última conducción de la CTA de los trabajadores acá en la zona, los últimos 2 años. Me imagino que hay, se proyecta la idea de visibilizarla más, ¿no?, que lo que se ha visto hasta ahora. Y por ahí las percepciones suelen ser bastante personales o puede haber sin duda de cuestiones. Yo particularmente tengo un gran aprecio, un gran respeto por los compañeros que nos han precedido en este caso, en la conducción de la CTA Zona Atlántica. Cada trabajador y cada conducción tiene su impronta. Nosotros intentaremos darle la misma impronta que le damos al Sindicato de los Trabajadores Judiciales, con lucha, con unidad, y desde ese lugar obviamente seguir convocando a los compañeros que eventualmente están afuera y a los demás sectores también. Digo, en este sentido me parece importante remarcar que la unidad de los trabajadores no se hace solamente con los que pensamos más o menos lo mismo, sino por sobre todas las cosas, los esfuerzos se hacen con los que todavía no hemos podido avanzar en algún tipo de acuerdo. Y por eso me parece muy relevante esta construcción que se viene dando desde hace rato con compañeros de la CGT, con compañeros de movimientos sociales, porque me parece que tenemos que estar todos adentro para dar lucha a este modelo económico que nos excluye como trabajadores y fundamentalmente, digamos, a las políticas del Fondo Monetario Internacional que nos dejan afuera de todo. Se vienen, a propósito de lo que decís, Barreno, se vienen desafíos grosos, ¿no?, para el movimiento obrero y para el movimiento sindical en general. Sí, totalmente. En ese sentido, vamos a participar de una reunión, como todos saben, hace aproximadamente un mes y pico hemos conformado un frente rionegrino, gremial y social, que me parece que termina siendo, y ojalá, esperemos que sea ejemplo de lucha y de resistencia en todo el país. Y en ese sentido tenemos una reunión que se va a dar el próximo miércoles a las 12 horas en el Salón de Citrajur de la ciudad de Cipolletti, con la convocatoria más amplia que se pueda para poder seguir construyendo un plan de lucha contra las políticas de ajuste. Ajá. ¿Qué se proyecta a propósito de eso, Barreno? Porque, bueno, lo máximo me parece que se ha logrado fue aquella impresionante movilización a Viedma hace poco más de una semana, ¿no? Me parece que esa movilización a Viedma obviamente viene y forma parte de un proceso. Recordemos la del año pasado, del 30 de abril, y entendemos que esta movilización tiene que servir como piso. Uh-huh. Volver a convocar a los sectores que no han participado y seguir construyendo la unidad del pueblo trabajador, porque como decimos en todos lados, y no es porque sea una frase hecha, el enemigo no está en el campo popular. El enemigo, en este caso, está en el gobierno de los ricos, que solamente gobierna para ellos, y nosotros tenemos que dejar nuestras diferencias de lado como dirigentes, y ese es el rol que vamos a cumplir como CTA seguramente, intentar unir lo que no se puede unir, intentar juntar lo que no se puede juntar, pero por sobre todas las cosas que la unidad de acción se dé en la calle, en la lucha y no en los escritorios. Uh-huh. Y la sensación que da, Barreno, también es de que hay que pegar un saltito en cuanto a esto de la unidad. Yo entiendo todo lo que vos me estás diciendo y de esta amplitud que se piensa desde la CTA de los trabajadores, que puede alcanzar otros sectores, como por ejemplo la lucha de las mujeres, el Ni Una Menos, todos los que se han pronunciado en contra de este modelo, que exceden ampliamente lo que vendría a ser el marco sindical, ¿no? Por supuesto, y otros sectores, además de los sectores de las compañeras que están dando una lucha ejemplar, me parece fundamental incluir otros sectores que por ahí no estaban de todo representados, como los movimientos sociales, compañeros de la CETEP, que van a estar incluidos formalmente como sindicato, inclusive están trabajando para eso, y otros sectores que lamentablemente son los más vulnerables, como los compañeros jubilados. Me parece fundamental avanzar, digamos, con la unidad de todo el campo popular, para poder lograr una síntesis concreta y además porque estas cuestiones a las claras tienen que reflejarse en un proyecto político que nos incluya como trabajadores, si no, no tiene sentido. Claro. Barrero, ¿cuándo asumís la conducción de la CTA a los trabajadores acá en la zona atlántica? La verdad que las fechas todavía no las tengo muy claras, recién salimos del proceso electoral, que fue bastante arduo, y en ese sentido no tengo las fechas claras. Sí, me gustaría poder agradecer a todos los compañeros que nos han acompañado, tanto en la ciudad de Viedma y en toda la zona atlántica, Falcheta, Conesa, Sierra Grande y San Antonio, y fundamentalmente a los compañeros judiciales que lo han hecho en gran forma. Sí tengo los datos concretos de la mesa de judiciales que han ratificado claramente digamos el rumbo de la conducción del compañero Hugo Yasky, fundamentalmente de la conducción del Citrajur, que me parece que es importantísimo. Ahí se ratificó la conducción y el rumbo gremial y político con un 97% de los... me parece que es importante, y me parece que también es importante que tome nota el Superior Tribunal de Justicia de cuál es el camino que tiene que seguir. Y a propósito del Superior Tribunal de Justicia, ustedes rechazaron la última oferta que les hicieron, ¿no? Exacto, nos hicieron una oferta de un 2% acumulado, sumado al 18,15%, esto sería un 2% para el mes de octubre, un 2% para el mes de noviembre, y el restante para el mes de diciembre, que acumulado dan un 25,38%, ante expectativas de, lamentablemente hoy, del orden del 40, del 42% a nivel inflacionario, difícilmente podamos aceptarlo, esperamos una oferta superadora, tenemos una reunión el 14, y seguramente la respuesta va a ser bajada a las bases para ver qué es lo que se resuelve.